¿Te das cuenta de todas las palabras que acaban en hito en la feria? Pescaíto, rebujito, los cacharritos, los volantitos del traje de la niña. Ah, pues no lo había pensado, pero te has olvidado de la más importante. El Milagrito, que es quien se encarga cada mañana que estén las casetas a punto para comenzar a disfrutar de la feria. El Milagrito, manchas que te quito en el Real de la Feria.